la verdad que esperaba más, porque un sinvergüenza asesino no tendría que estar ni suelto ni tendría que estar, tener vida en realidad. Esperaba que le dieran mucho más de lo que le dieron. Bueno, no sé, es un dolor que no lo puedo explicar, no puedo hablar casi. ¿Qué sensación le da este resultado, Mirta? La verdad que no puedo hablar, discúlpeme. Gracias. ¡Para los pobres!